Juancito, anda a lavarte las manos. ¡Ufa, papi! Dale, dale, así almorzamos. Hola, amor, ¿todo bien en el jardín? Sí, mirá, más o menos. Mirá la nota de la maestra en el cuaderno de comunicaciones. Ah, a ver. Ay, y sí. En algún momento vamos a tener que enfrentarnos con esto. Está en la edad de preguntar. El otro día se estaba tocando, ¿no? Vos sabés, el aparato. Mami, quiero milanesas. Ya casi están. Ma, pa, tengo una preguntita. ¿Qué, mi amor? ¿Qué es el peronismo? Los papis y las mamis nos enfrentamos día a día a distintos desafíos durante la crianza de la familia. Muchos miedos, preguntas e inseguridades que son parte del crecimiento de nuestros hijos. Por eso, te presentamos el libro que revolucionó la educación de los más pequeños. ¿De dónde viene el peronismo? Una guía clásica y exitosa que hemos compartido durante generaciones y generaciones y que sigue siendo muy actual para que los niños y niñas de hoy entiendan por qué se reproduce y sobrevive esta especie. El minuto 28, Boca 1, Corinthians 0. Este pueblo no te para, Cristina. Este pueblo fiel, esta negrada que se caga. Papi, papi, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, mi amor, claro. ¿Cómo se hace peronismo? Bueno, primero tiene que haber un ejército y una iglesia, ¿no? Y bueno, y hacen un movimiento del que surge de ahí un general, un militar, pero es un militar de los buenos. Y después, bueno, Juan Domingo creó a Eva con una costilla y, bueno, después de mucho amor y de justicialismo, nace la gloriosa JP. Pero Facundito me dijo que si Menem pone la semillita en la cuevita de Cristina, de la pancita sale un cioli. ¿Le preguntaste a mamá sobre esto? No, porque me dijo que era mejor hablarlo entre varones del conurbano. Papi, ¿pero entonces Menem es peronista? Sí, menemista sería. ¿Y Kirchner? Sí, es kirchnerista. ¿Y De La Sota y Rodríguez A? Bueno, son el como el cordobesismo. ¿Y Duhalde? ¿Y Felipe Solá? Sí, el golpismo serían. ¿Y Macri, y De Narváez, y Pablo Echarri? Bueno, creo que también, o sea, el peronismo daría para todo, hijo. Pero no entiendo, papi, es muy complicado. Mira, Pablito, ¿no preferís más que te explique dónde está el clítoris? Te va a ser mucho más útil en el futuro. ¿De dónde vienen los peronistas? La guía para explicarle a los más chiquitos uno de los fenómenos más complejos del desarrollo del cuerpo humano y las ideologías políticas. Muy útil y eficaz para ayudar a padres y educadores en la tarea de describir a los niños el principio de este fenómeno difícil de entender. Con un lenguaje directo, sencillo y de gran sensibilidad y delicadeza, esta obra responde a las preguntas que se esconden detrás de conceptos como descamisarse, mal menor, soberanía nacional y popular, ni yanquis ni marxistas y épica del conformismo, entre otras palabras que a veces ni queremos escuchar. Además, los míticos y originales dibujos del INDEC, llenos de ternura y de humor, convierten a este libro en una obra atractiva y a la vez didáctica para compartirlo en casa y también en las escuelas. Bueno, chicos, por favor, a ver si nos calmamos. ¡Se me murió mi pingüinito Néstor! Chicos, por favor. Hay que hacer lío, Francisco es peronista. Chicos, ¿qué les parece si cantamos nuestra canción favorita? Todos y todas. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya! Yo tengo un sapo que se llama Scioli, que habla y habla por todo Clarín. No tiene onda y es color naranja. No me hace caso, siempre salta así. Le digo, Scioli, vení. Y el bota, bota, Scioli, salí. Y el pierde, pierde, Scioli, para. Y el pan que queda, nos vas a cagar, nos vas a quebrar. ¿De dónde viene el peronismo? ¿Lo trajo la cigüeña desde Puerta de Hierro? ¿Salió de un repollo comprado en 12 cuotas? ¿Lo inventó Antonio Cafiero? Un libro que nos permite entender la diversidad y la incoherencia de un movimiento que no para de cascarse el aparato. Un manual divulgativo que después de 70 años no deja de justificar y confundir a millones de lectores. Y atención, Porque a ¿De dónde viene el peronismo? Se suma un material fundamental para aquellos que atraviesan una de las épocas más difíciles de la vida, la adolescencia. ¿Qué me está pasando? A mis compañeros les pasan cosas, pero a mí todavía no. Están muy activos, llenos de energía, muy excitados, pero a mí todavía no se me para. Me siento afuera y no sé si tengo que pertenecer, no sé qué hacer, no sé si lo tengo que hacer, y si no lo quiero hacer, ¿tengo que pertenecer? Dicen que si me toco me salen pelos en las manos y que si no los voto soy un gorila, pero yo tengo mis propias ideas. No dejan de persuadirme, de atormentarme, me quieren convencer y yo todavía no estoy seguro. ¿Qué culpa tengo yo? Estoy muy confundido, no sé qué hacer. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué llegué a esta situación? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay que votar a Scioli? ¿Qué me está pasando? Que estoy pensando en votar a Scioli. La guía para entender los cambios, las contradicciones y las presiones de uno de los momentos más transformadores en los chicos y las chicas. Para derribar mitos y tabúes alrededor de los cambios de tu cuerpo. ¿Te crecen las tetitas? ¿Tenés poluciones nocturnas? ¿Vas a defender a Aníbal Fernández? ¿Te atraen los enanos? ¿Tenés fetiches con los pies o con los mancos? Todas esas incertidumbres están en este libro que te puede ayudar a comprender lo que te pasa. Nuevas sexualidades, identidades y excusas para explicar lo incomprensible. Es una obra completa, una guía educativa sobre la pubertad y la salud mental para militantes de la fe y el optimismo. Habla con sensibilidad y objetividad sobre los cambios políticos, las alianzas, los aparatos reproductores y el vello público al que hay que seducir. ¿El ciclo menstrual tiene fin? ¿Los métodos antimacristas son los más efectivos? ¿Las enfermedades de transmisión kirchnerista, cómo se contagian? ¿La cámpora se contagia tomando mate? Todo está en este libro. ¿Qué me está pasando? Que estoy pensando en votar a Scioli. Ay, qué lindo este lugar, Alberto, ¿eh? Lástima no haberlo descubierto antes. Los sorrentinos están deliciosos. Ma, papi, ma, quería cenar con ustedes porque tengo algo que decirles. Ay, ya me la venía a venir, me va a caer mal la merluza, Nidia. Alberto, por favor, sé más comprensivo, los tiempos han cambiado. Seguro que se autopercibe como un Dragon Ball Z, mirá los pelos que tiene. ¿Qué te pasa, Tiago, mi amor? Contanos. Confía en nosotros. Creo que quiero militar para un nuevo encuentro. Ah, bueno. La verdad que preferiría que fueras puto, hijo. Pero esta es otra manera de tener el culo roto, mira. Nosotros vamos a respetar lo que quieras ser, hijo, mientras te haga feliz. Mapa, ¿quieren afiliarse? Acá traje un folleto, mira. Bueno, tampoco la pavada, no seas pelotudo. ¿De dónde viene el peronismo? ¿Qué me está pasando que estoy pensando en votar a Scioli? Dos guías imprescindibles para hablar y dialogar y recuperar la política sin tabúes y sin filtros. Una herramienta imprescindible para hablar sin tapujos ni coherencia con ilusos e indecisos. La sexualidad real y la virtual, porque ahora los chicos se pajean en las redes sociales con memes y selfies y después en las urnas se comen los mocos. ¿De dónde viene el peronismo? ¿Qué me está pasando que estoy pensando en votar a Scioli? Dos guías para responder las preguntas más embarazosas y contradictorias del mundo. Esta semana con Página 12.